El número 32 del periódico brasileño Espacio de Mujer insertó el trabajo titulado ¿Para quién sirve la ONU?, que dice en particular: la Organización de las Naciones Unidas no debe crear enormes obstáculos a la aspiración y el desarrollo independientes de estados soberanos como Corea, presionándolos con doble rasero centrado en una potencia, sino cumplir con su misión de organismo internacional que soluciona de modo imparcial la demanda y el deseo de los pueblos de todos los países que desean la paz y la seguridad del mundo.